8 de la mañana y 4 minutos. Este sábado 10 de noviembre, la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la presentación del evento denominado Del Dicho al Hecho. Este espacio es una función de danza donde confluyen el canto y la danza del vientre en una búsqueda personal colectiva de exploración de movimientos. Es la presentación de 4 solos y una coreografía grupal. Para conocer más sobre este evento, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la organizadora y bailarina de este evento, Jimena Tobar. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura. Jimena, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura y queríamos que nos cuentes más de esto que es y cómo nace esta idea del dicho al hecho. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias Alex por este espacio siempre. Bueno, la función de danza estaba pensada como algo bastante pequeño, más bien como una coreografía, y de ahí con la convocatoria de las chicas, cada una desde su estudio y desde su visión, tanto como bailarina como maestras, se fue estructurando esto y quedó como una obra que dura aproximadamente 45 minutos. Como tú lo habías dicho, se les dijo premisas cotidianas, es decir, estar en la calle, estar esperando el bus, subir al bus, ir al trabajo, regresar a la casa, y en base a esas situaciones cotidianas, cómo pueden danzarlas, qué es lo que pasa cuando yo voy al trabajo, qué es lo que pasa cuando estoy de apuro y no logro conseguir un taxi o un bus que me pare, y dentro de esas situaciones cómo ellas lo pueden expresar, no solo a través del acto de la teatralidad, sino a través de la pantomima y la danza, para que pueda hacer como más sentido lo que es la danza y no sea solo un espectáculo de entretenimiento, sino más bien que invite a la reflexión de qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo confluyen estas ideas, Jimena, el plasmarlo a lo que nos decías y lo que ustedes habían conversado con sus compañeras, ¿no? Estas actividades diarias, cotidianas o circunstancias de la vida y plasmarlo en lo que ustedes saben en la danza? Ya. En esta función lo que pasó es que en la medida que las compañeras maestras también me incentivaron y me pidieron que sea no solo una coreografía sino también una función, estructuramos esto en 3 capas. La primera capa es poder visualizar lo que es la historia de la mujer a partir de los años 20, cómo ella ya pudo salir a la calle, después a los años 50, cómo ella ya pudo trabajar, y después cómo ese ingreso a fusionar tanto la actividad laboral de casa como la actividad laboral externa remunerada, cómo eso lo pudo fusionar y cómo eso lo llevó. Algunas se quedaron ahí, pero en esta función lo que se ve es como otras atraviesan todo esto y en una suerte de liberación van hacia otro lugar y se convierten en bailarinas realmente todas. Y esa idea, tal vez, y en esto te consultamos, Jimena, ¿confluye tu edad, las responsabilidades que ya manejas o no tiene nada que ver esos temas con relación a lo que ya haces en la danza? Lo que se plasma en la danza no tiene que ver con... Sí tiene que ver con mi cotidianidad, pero no con mi edad, porque estamos, como te dije, son 3 capas. La primera capa es la historia de la mujer. La segunda capa es más bien los arquetipos de la mujer. Entonces se ve cómo la mujer está, cómo la mujer se encuentra con su sombra, de ahí cómo baila con su sombra, de ahí cómo la sombra ya al permitirle ver todo lo que ella es, o sea, de verse reflejada en un espejo, cómo se devela ella y al final cómo ella surge en otra mujer integral ya al incorporar su sombra. Ya. Esto que leíamos en parte de lo que nos entregabas como el historial de lo que es esta obra, y que nos decía, en la búsqueda de concretar la visión nos hemos encontrado con las sombras, develando las máscaras, cantando las penas, honrando la vida, hasta identificar quién es quién. ¿Qué quiere decir? Bueno, más o menos es una versión poética de todo lo que te acabo de decir, pero sí tiene que invita a la obra, de alguna manera, a través del movimiento y del canto, a reflexionar cómo en las situaciones cotidianas nos dejamos llevar, o cómo en la situación cotidiana yo puedo encontrar un punto donde puedo ir reflexionando, donde me puedo ir encontrando conmigo mismo. Es eso básicamente, para identificar dónde y cómo estoy caminando, porque a veces la cotidianidad me jala y me convierto como en un ser autómata que solo cumplo con funciones de ir al trabajo, regresar y seguir al siguiente día lo mismo. Pero más bien esto te invita a que como una situación cotidiana de esperar el bus, de ir en el bus, de llegar a tu trabajo, puede ser una reflexión para que tú veas si deseas seguir con esa vida o deseas tomar una forma de vida en la cual realmente tú te sientas integral y feliz transitando esa vida. Y de lo que leíamos nos decías, ¿no? Esto puede ser una poesía, puede ser tomado de la literatura. ¿Todo eso confluye en relación a la danza, Jimena? Sí, en sí la danza ya es una forma muy poética de dibujar. Entonces, ¿cómo confluyen todos estos elementos? Eso es lo que ha sido un trabajo colectivo y un trabajo también individual, porque cada una ha aportado desde donde ellas vienen. Entonces, aquí te voy a contar un poco. Tenemos invitado lo que es Darme Estudio, quien representa ahí es Gabriela Córdoba. Ella ahí lo que representa y con lo que nos aporta es tanto danza contemporánea más danza del vientre tribal. De ahí tenemos a la bailarina independiente Milerazo, que ella nos aporta con danza del vientre más canto. De ahí tenemos lo que es Soltura Movimiento Estudio, o la representa Sol Vázquez, que ella ahí nos aporta con todo lo que son bailes contemporáneos, ya sea dancehall o afro o otros bailes más danza del vientre. Todos tienen esta transversal de la danza del vientre. Finalmente está Cristina Puente, que es bailarina independiente. Ella nos aporta con danza del vientre tribal más lo que es el vestuario, porque ella aportó con el vestuario. Y finalmente mi persona, que yo con lo que aporté fue con dar las premisas de la coreografía, la temática de la coreografía, hacer toda la coordinación y poner ciertas pautas de pantomima para que la pantomima y la danza se llevan muy bien. Entonces esto confluyen para que el espectador pueda conmoverse y de alguna manera reflexionar sobre qué es lo que está viviendo. Y esto es lo que habíamos conversado, destacado, ¿no? Que son 5 chicas que vienen de varios estudios de danza y que nos presentan esta función, y obviamente ya lo escuchan ustedes de parte de su coordinadora, Jimena, que nos ha destacado, nos ha contado lo que hace cada una de ellas. Jimena, cuéntanos de tu parte. Ya habías destacado a cada una de ellas, pero ¿qué realizas y en cuántas obras has participado de este tipo mismo? Bueno, yo tengo formación de antropóloga. ¿Ya? Hace 4 años, un poco más. Hace 8 años incursioné en lo que es el teatro, sobre todo el teatro en calle. De ahí me formé en mimo y pantomima, y en este momento, hace 4 años, sí, me empecé a formar en lo que es danza del vientre, estilo tribal fusión. Y a partir de eso, me di cuenta en una reflexión viendo la danza, siempre con mi profesora Katy Muñoz, vimos que no sea la danza solo para entretener, solo para mostrar la virtuosidad del movimiento, sino que siempre tenga una temática. Y en esa búsqueda, esta última vez, después de una formación bastante intensa que tuve de danza, surgió esta idea, así que es la primera vez que nos estrenamos con las chicas y que me estreno yo al poner estas ideas. Por eso se llama del dicho al hecho, porque es como hacer que todas esas ideas, todos esos sentires, todas esas reflexiones que han venido surgiendo en este último tiempo se puedan plasmar en el hecho que es la función. Y nos decías, ¿no? La danza es también parte, como la poesía, como la literatura, ya es dentro de sí mismo lo que nos decía de este concepto. ¿Qué se puede aplicar a la danza? ¿Qué nomás se puede danzar? A mí me parece que tú puedes danzar todo lo que tú sientas, todo lo que tú desees expresar y con todo lo que tú te conmueves. Entonces, dependiendo del contexto social, me parece bastante importante el artista en un medio viene a ser el que refleja lo que está pasando en su parte circundante. Entonces, cuando el arte viene a ser no anacrónico sino sincrónico, te viene a reflejar lo que está pasando en la sociedad. Entonces habrá danzas, sobre todo una oportunidad que tuve hace 2 años de estar en Bogotá. ¿Ya? Sus danzas son bastante a veces viscerales, porque muestran situaciones que no es nuestro contexto, como de violencia o de situaciones que han estado y han puesto a las personas, han llevado a las emociones al extremo. Entonces acá nosotros vivimos otro tipo de contexto, entonces aquí las danzas expresan otras situaciones que también se están viviendo. Bien, y trasladémonos imaginariamente al día del evento, ¿no? A este próximo 10 de noviembre, a las 7 de la noche, que ustedes nos van a presentar estos cuatro solos y una coreografía grupal con Gabriela Córdoba, con María Cristina Puente, con Mila Razo, con Sol Vázquez y también con nuestra invitada, que lo tenemos acá en nuestros estudios, que es Jimena Tobar. Jimena, te decíamos, trasladémonos un poco al día del evento. ¿Qué en particular, o en una frase o en frases, tú lo destacarías de lo que va a disfrutar el público en esa noche? Bueno, en ese día la obra va a estar estructurada, si bien es cierto, están cuatro solos, una intervención musical y un grupal, pero va a ser una función corrida. Entonces no vamos a hacer como a parar y aplaudir, parar y cerrar telón o parar y preparar el escenario. Este corrido, ¿no? Sino todo se va a ir como enlazando, porque la historia es recorrida, la historia es social. Entonces se va a ir viendo cómo se va enlazando y la historia también de las personas, cómo se van enlazando en la medida que va cambiando la música, que va cambiando el vestuario, que va cambiando la luz, como los movimientos también se pueden ver a veces abiertos o cerrados, o sinuosos o más sensuales, hasta llegar a en una suerte de música donde vas a permitir como explorar lo mismo de la obra danzada, pero expresado a través de esta intervención musical, para al final ver todo lo que se expresó a nivel de historias personales bailados por las bailarinas, confluido ya en una obra grupal plasmado en estas situaciones cotidianas que te conté. Por supuesto, y muy interesante todos los datos, lo que hemos contado durante esta entrevista, durante estos minutos, y queríamos nada más cerrar este espacio, esta entrevista que hemos tenido esta mañana con nuestra invitada especial, parte de la obra, de lo que nos van a presentar del dicho al hecho, contándole esos detalles y por supuesto de palabras de la coordinadora de este evento, la invitación para el público. Por favor, Jimena. Claro. Sean todos y ustedes, todas y todos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta función denominada Del Dicho al Hecho, que va a realizarse el sábado 10 de noviembre a las 7 horas en la Sala Mariana de Jesús. El valor es de $10 para todas las personas. Esperamos que puedan darse el tiempo de llegarse para conmover y también reflexionar. Los esperamos. Perfecto, estuvo esta mañana entonces acá en Zona Cultura, en nuestro espacio de entrevistas, Jimena Tobar Castillo, coordinadora y bailarina del evento Del Dicho al Hecho, una función de danza que usted no se la puede perder este próximo 10 de noviembre, para que lo ponga ya en su agenda a partir de las 7 de la noche acá en nuestra institución. Jimena, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, Alex.